se van a cumplir justo las 12 y 30 minutos, las 12 y media. Nosotros nos vamos a quedar ya con, como marca esta sintonía, con nuestro espacio de la Escuela de Salud, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Antonio, bienvenido un miércoles más. Hola, Juan Carlos. Hola a todos los oyentes de Radio Brique. Y como siempre, encantado de estar aquí estos ratitos. Pasa un ratito. Con todos los oyentes que ya saben que pueden dejarnos sus preguntas, aquellas cuestiones que tengan que ver o no con realmente con los temas que estamos abordando, o consultas directamente que quieren plantear al doctor Rodríguez Carrión. Nosotros, en principio, ya tenemos por aquí diversos temas programados, como cada semana. Por ejemplo, ahora hablaremos del consumo de la psilocibina, que se dispara en Estados Unidos dentro de las noticias sanitarias. De este hongo que se ha extendido el consumo. También hablaremos del 19 aniversario de las demandas sanitarias de especialistas ya. Repasaremos, recordaremos los logros que se consiguieron y también la situación actual. Y por último, recordarán que en la anterior ocasión de la Escuela de Salud, el último espacio que les ofrecíamos, hacíamos referencia a la próxima reunión de la Comisión de Participación Ciudadana en el Centro de Salud, una reunión que ya tenía lugar en estos días atrás, y vamos a repasar los contenidos que son de gran interés para todos, porque en definitiva repasan la actualidad, el funcionamiento del Centro de Salud, diferentes cuestiones que se ponen sobre la mesa sobre la problemática sanitaria en Ubrique, y veremos qué es lo que se abordó en esa reunión. Así que, Antonio, vamos con todo ello. Para comenzar, como siempre, el saludo que vas a dirigir además al propio Centro de Salud, a su nuevo director, querías, ¿no? Sí, como ya comentábamos, hay un nuevo director en el Centro de Salud de Ubrique, es el doctor Hussam Mahmoudi, y es conocido nuestro de hace mucho tiempo, una excelente persona, un excelente profesional, y le auguramos, esperemos, que el mayor de los éxitos por el bien de todos los ubriqueños y de los trabajadores del Centro de Salud. Hay novedades importantes en el funcionamiento del Centro de Salud, en la asistencia sanitaria, que ahora también comunicaremos, y que el doctor Hussam será el encargado de coordinar. Así que nuestro saludo al doctor Hussam y, en fin, que sepa que tiene la colaboración del Observatorio de Salud, la mía personal y yo creo que de todos los ubriqueños, para lograr la asistencia sanitaria que todos queremos. Pues enseguida nos vamos a quedar con el repaso a lo que era esa reunión, insistimos, de la Comisión de Participación Ciudadana, en la que además se presentaba al nuevo director, entre otras cuestiones. Pero para comenzar, vamos a quedarnos con noticias sanitarias y ha seleccionado, Antonio, una relativa al consumo de la psilocibina. Ahora vamos a saber qué es la psilocibina, que se ha disparado en Estados Unidos desde hace ya unos años, desde 2019. Sí. De las noticias que han salido últimamente en los medios de comunicación nos advierten de que desde hace 6 años en Estados Unidos el llamado hongo mágico, un hongo o una seda, como quieran llamarle, en fin, un hongo que es muy popular, está en todos los países, en España, en todo, hay muchas variedades, es un típico de seta, de hongo, que tiene, todos sabemos que hay hongos que no los comemos, que son comestibles. Hay otro tipo de hongos que son perjudiciales, que pueden causar graves daños. Y hay unos hongos que se llaman hongos mágicos, que tienen drogas, es decir, que son llevan estupefacientes en su composición. Y este tipo de hongos pues ha aumentado su consumo mucho en todos sitios, y especialmente en Estados Unidos, entre los jóvenes de 18 a 29 años, ha subido un 44%, y entre los adultos subió en este periodo 168%. Se usa como recreativo, sin control, y puede provocar graves efectos en la percepción mental y en el estado de ánimo, que si quiere, pues ahora comentamos. Pero aparte de eso, ya se ha hecho un estudio clínico por parte de científicos que han visto que pueden ser beneficiosos para el tratamiento de la depresión o en pacientes terminales, porque mejora la plasticidad cognitiva, la percepción emocional, el estado de ánimo, pero bajo un control muy estricto, por lo cual en muchos países pues está totalmente prohibido el comercio de este tipo de hongo de forma clandestina, así que solamente está para uso de estudio medicinal para sacar cosas de interés para todos en beneficio de la salud. Eso pasa, por ejemplo, como las serpientes venenosas. Hay muchas serpientes venenosas de cuyo veneno te extraen medicamentos, pero claro, tú no puedes inyectarle veneno a una persona procedente de una víbora, por ejemplo. Dices que es beneficioso, sí, es beneficioso cuando en los laboratorios de este veneno extrae tú cosas que en la dosis adecuada y con la indicación adecuada, pues puede ser beneficioso. Decías, comentamos, la psilocibina que desde hace 6 años se despenalizó en Estados Unidos. En el caso de España, ¿cuál es la situación? Pues aquí todavía está pendiente, aquí todavía no está autorizado, así que está pendiente de que los estudios que se están haciendo en los laboratorios pues determinen qué tipo exacto de sustancias de estos hongos son los que realmente pueden beneficiar a algunos pacientes con depresión, otros con estados terminales, en fin, u otras patologías, y mientras tanto pues su uso es clandestino. Si quiere podemos ver qué es lo que ven los jóvenes cuando lo consumen. Pues esos efectos, si te parece, lo repasamos. Sí, pues uno de los efectos que los consumidores ven son, por ejemplo, colores brillantes, formas extrañas, puedes sentir que el tiempo va muy rápido o que el tiempo va muy lento, a veces tienen pensamientos diferentes, como muy profundos, ¿no? En fin, otras veces tienen experiencias espirituales. Pero también hay veces que hace un mal viaje, en todos no reaccionan igual. Hay otros que los consumen y sienten miedo intenso, pánico, ansiedad, control, pérdida de control, creen que van a enloquecer, pueden tener náuseas y vómitos, ideas peligrosas o alucinaciones que llevan a accidentes. Es decir, que el consumo de esta sustancia a no todo el mundo le sienta igual. Y por eso está totalmente prohibido su comercialización o su uso, se considera como una droga más. Y tiene varios peligros, tiene muchos peligros sin control médico, porque, por ejemplo, personas que tengan antecedentes o sin saberlo, personas que no saben, pero que por herencia o algo tenga cierta predisposición a tener problemas mentales graves, como por ejemplo esquizofrenia, pero que no lo sabe, está normal, pero al tomar este tipo de hongo mágico, pues se desencadena el cuadro. Sí. Y resulta que una esquizofrenia que tenía oculta, que no sabía ni que le tenía esa predisposición, pues aparece. También puede ser tener efectos de uso, puede ser hasta mortales, ¿no? Algunos de estos hongos venenosos alucinógenos. Así que hay que tener mucho cuidado en evitar sobre todo este consumo, que ya digo, que puede tener mucho efecto, y que en España se llama champis. Es decir, aquí en España, entre los zagales o entre los que los consumen clandestinamente, es el champis, de champiñón, es decir, una abreviatura de champiñón, terminado en este, champis. En fin, es bueno conocer estas cosas, porque hay veces que al menos te lo pueden ofrecer. Ah, esto es natural, esto es un hongo, esto es una seta, esto es una cosa natural y te va muy bien. No, oye, usted es alucinógeno, es natural, pero como el veneno de una serpiente también es una cosa producida por la naturaleza, pero te puedes morir si te pica una serpiente. Así que ojo con los peligros y el consumo indiscriminado, ¿no?, de este tipo de sustancias, en este caso de este hongo. Que, bueno, pues ya los estudios dirán, ¿no?, si pueden además beneficiar a diferentes tratamientos y demás, pero todo eso, por tanto, con control y no de forma indiscriminada, como decíamos. Indiscriminada y no está autorizada, que es una droga. Pues esto sobre el consumo de este hongo, la psilocibina. Es dentro de las noticias sanitarias ese dato llamativo, ¿no?, que veíamos en relación al aumento del consumo en Estados Unidos. Nos vamos a quedar con un tema, efemérides, que les apuntamos, porque este próximo 13 de mayo se va a conmemorar, va a coincidir con el 19º aniversario de la demanda sanitaria especialista ya. Así que, Antonio, si te parece, podríamos recordar en qué consistió todo ese movimiento, cómo surge e incluso los logros, ahí iremos viéndolo. Sí, el movimiento surgió de especialistas ya, porque desde hacía muchos años, décadas, Ubrique, los colectivos y los ciudadanos a título particular habían reclamado para Ubrique un hospital pequeñito, comarcal, porque la población de Ubrique era bastante grande y había que desplazarse a Ronda o a Jerez, no estaba el hospital de Villamartín. Esto todos los partidos políticos, el primer partido político que lo pidió fueron después de la democracia. Fue cuando estaba don Emilio Robiales, me acuerdo yo que el consultor y todo se inauguró con la condición de traer especialistas y demás. Bueno, posteriormente entró el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno municipal y reclamó especialistas médicos para Ubrique. Tenemos los recortes de periódicos, durante mucho tiempo pues se reclamó. Yo llegué a Ubrique en el año 1995 y recuerdo y tengo los recortes de periódicos de prensa en donde desde el centro de salud, la dirección y después desde la dirección, en fin, todos, pues todos los partidos pedían que vinieran especialistas médicos a Ubrique, ya que se había hecho que el hospital comarcal estuviera en Villamartín. Dice, bueno, pues por lo menos que vengan los especialistas médicos de medicina interna, ginecología y demás. Pero claro, todo esto quedaba en el papel, en el periódico y en la foto. Entonces ya decidimos, a través de diferentes colectivos, reivindicarlo de una forma más tajante y salir a la calle. Y fue un 13 de mayo del año 2006 cuando ya salieron la primera concentración frente a la puerta principal del Centro de Salud de Ubrique. Tenemos los vídeos, tenemos también los recortes de prensa, porque lo importante era que esto saliera a la prensa. Lo que no sale en los medios de comunicación no existe. Eso es así. Nos guste o no nos guste. Y entonces puede salir la foto de la gente reclamando y eso a los políticos no les gusta. No les gusta porque que eso puede prender en otras localidades. Entonces más vale callar a esta gente, darles lo que piden, porque era justo, era viable. Y claro, tuvimos semana tras semana con un calor agobiante en verano 2006, pero unas veces más, otras menos, ya nos fuimos a la avenida, pero siempre lo importante era la foto y mandarla a todos los medios de comunicación. Tanto es así que en octubre de este mismo año ya vino Medicina Interna. Lo que no se había conseguido en décadas, en pocos meses se consiguió que viniera Medicina Interna, tanto así que en un estudio posterior, al cabo de 4 o 5 años, sobre el éxito de esta iniciativa, de que ya viniera Medicina Interna, se habían ahorrado más de 50 millones en 5 años. En jornadas laborales, desplazamientos, sabiendo por las empresas más o menos el coste de estas ausencias que tenían de media los marroquineros cuando tenían que ir al hospital a Villamartín para una especialidad que se podía atender aquí, en ciertas cosas, por supuesto, si hay que operarse hay que ir al hospital, pero para ciertas consultas y eso no hacía falta ir al hospital, así que se consiguió un gran éxito con ello y seguimos luchando. Y años más tarde, eso tardó ya más tiempo, tardó 3 años más, vino traumatología y al principio un día a la semana, pero viendo la gran demanda, pues ya 2 días a la semana. Y se consiguió además, como pasaba tanto tiempo y había tanta lucha, pero los ciudadanos de Ubrique decían que además de las especialidades había otras deficiencias de la asistencia sanitaria, como era tener que ir, por ejemplo, para hacer diálisis hasta Jerez, con personas que tenían los riñones afectados, tenían que hacerse diálisis renal y tenían que ir hasta Jerez. Se consiguió, bueno, eso afectaba a Ubrique, afectaba a toda la sierra. Pues bien, se consiguió que en Arco de la Frontera se hiciera una unidad de diálisis que beneficiaba no solamente a los ubriqueños, sino a toda la sierra. Así que muchas de las cosas que se han conseguido con estas luchas era para toda la sierra. También se demandó que en el hospital de Villamartín hubiera especialidades médicas que no existían, por ejemplo, cardiología y neumología, que beneficiaba a los ubriqueños, pero también a toda la sierra. Es decir, son cosas que se consiguió. Después se consiguió también, que esto ya para Ubrique expresamente, que un día a la semana 2 médicos especialistas en rehabilitación del hospital de Ronda se desplazaran a Ubrique. Pues fin, otro éxito. Después cosas internas del centro de salud, como la entrada a la puerta principal que fuera automática, que se abriera conforme uno iba a entrar, ¿no? Que te fuera a dar un portazo en la cara. instalación de teléfono en todos los despachos y dependencias. Por ejemplo, yo no tenía teléfono en mi despacho, tenía que subir desde abajo a la segunda planta para darme cualquier aviso, a atravesar, en fin, pues ya en todos los despachos. Se permitió también, por otra parte, que el Teleservicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento un importe mensual de anual, perdón, de cerca de 8 millones de pesetas por el alquiler del edificio, que antes estaba acordado pero no lo pagaban. Con estas luchas se consiguió ese beneficio para todos los pequeños de 8 millones que pagaba eso. Después hubo también nuevas ambulancias para urgencias, la sala de espera, que en urgencias, que era un pasillo estrecho, pues se habilitó un patio que había, y como todo el mundo sabrá, ahí hay una especie de recepción para urgencias, que es un patio al lado de la sala, pues todo eso se consiguió. Un ecógrafo doble para la circulación de los brazos y las piernas, actividades de cirugía menor, programa de tratamiento del tabaquismo, de control de peso, en fin. Un nuevo centro de salud se prometió, ya hasta con los planos y todo, el diseño de 3 millones de euros, que, en fin, todo esto quedó pendiente, que se iba a inaugurar en 2013, y en vista de toda esta buena, iba a venir ya, se había conseguido medicina interna y traumatología, y quedaba pendiente oftalmología y ginecología. Bueno, pues en vista de la buena disposición de la autoridad sanitaria, pues se acordó en una reunión del centro de salud que el ayuntamiento se encargaría de hacer todo este seguimiento para que viniera ginecología y oftalmología, y que el nuevo centro de salud más amplio estuviera ya para el año 2013 con un presupuesto de 3 millones de pesetas que salió en la prensa, tenemos los recortes. Pues ¿qué ocurrió? Que cuando los ciudadanos ya le dejamos los trastos de matar, entre comillas, ¿no?, como hacen los toreros, al ayuntamiento, pues los sucesivos ayuntamientos o equipos de gobierno que han venido a Brique hasta ahora, hasta el año 2025, pues no han hecho los deberes. No han hecho los deberes porque no han demandado una cosa que representa a los subriqueños, es el ayuntamiento. No lo represento yo, ni lo representa Juan Carlos Panal, ni lo representa ningún colectivo, sino el ayuntamiento, el legítimo representante. Los colectivos fuimos los que dimos el paso adelante en vista de que no se arreglaba nada. Pero claro, una vez que cedemos los tractos, ya es que representa para todo el ayuntamiento. Pues bien, no se han hecho los deberes por parte de los diferentes equipos de gobierno. ¿Y qué ha ocurrido? Porque actualmente, en mayo, hoy que estamos a 7 de mayo de 2025, próximo ya al 19 aniversario, pues resulta que todavía no han venido ni ginecología ni oftalmología, y lo que es peor, que lo que costó tanto luchar para conseguir que vinieran medicina interna y traumatología, encima no lo han quitado desde que vino el COVID. Sí, con el cuento del COVID, con el rollo del COVID, con la excusa del COVID, retiraron medicina interna y traumatología porque decían que no podía haber masificación en el centro de salud por el peligro de contagio con el COVID, pero el COVID hace ya 5 años que ha pasado y siguen sin venir. Aprovecharon las circunstancias para dejar de venir. Yo no sé si eso es decisión del Hospital de Villamartín, que es de donde viene el especialista, si es decisión de la Consejería de Salud. Lo cierto es que lo hemos denunciado por activa o por pasiva, a través de los medios, a través del Consejo de Salud, pero aquí no están. Y el trabajo que tienen que hacer de reivindicación es del ayuntamiento, y que lo tiene que poner, yo no sé si es el Hospital de Villamartín, si es la Consejería de Salud, quien sea, pero ya los ciudadanos hicimos en su momento el trabajo. Pusimos todo Ubrique lleno de pancartas y banderas en los balcones, manifestaciones a Sevilla, en fin, todo el mundo sabe lo que ocurrió, programa en la radio, y gracias se consiguió, hay que decirlo, gracias fundamentalmente a los medios de comunicación que se hicieron eco de todo el trabajo que hicieron todos los colectivos ubriqueños y los ubriqueños a título particular. Es decir, si no llegase por los medios de comunicación, entre ellos un papel destacado, porque estamos aquí y es justo de reconocerlo, es de Radio Ubrique. Pero en fin, la prensa local, el periódico de Ubrique, las televisiones comarcales, en fin, todo fue un gran éxito gracias a un gran equipo que logró. Ahora esto queda pendiente y esperemos que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, lleva poco tiempo, es justo reconocerlo, en fin, que logre lo que no se logró durante los últimos años, y sobre todo con las pérdidas de lo conseguido. Ese es el repaso a lo que se conseguía y a la situación actual, ¿no? Cómo ha desembocado hasta el día de hoy. Y verdad, cuestiones que se lograron, que después se han vuelto para atrás, y otras que se prometieron o estaba el compromiso que no han llegado a materializarse, y esa debe ser una de las luchas actuales, ¿no? Totalmente. Aparte que el Ayuntamiento de Ubrique también tiene la representación de los ubriqueños, no solamente para las especialidades médicas, sino para lograr otra reivindicación que también se prometió, que era el consultorio auxiliar en la zona de donde está el lote de los Mellis y toda aquella zona, ¿no? Plan PP1, PP2, que es una zona que está muy retirada del centro de Ubrique, que tiene más de 2.000 personas. Que viven allí y que se prometió, porque era necesario, un consultorio auxiliar, al menos con un médico, un enfermero, un administrativo, y que además liberaría espacio en el centro de salud. Es otra cosa de la que están pendientes y que también el ayuntamiento hasta en aquella época puso el terreno, que todavía está a disposición de la Junta de Andalucía, y hasta se puso la primera piedra. Así que eso queda ahí. También recordar, ya para terminar, que una reivindicación de todos los ubriqueños, pero que ha beneficiado a toda la Sierra de Ubrique, en su momento fue que se consiguió la unidad de cuidados paliativos, un helipuerto en el Hospital de Villamartín, que también se con más de sobre un terreno de más de 4.500 metros cuadrados y un presupuesto que tuvo de 235.000 euros, la radiología digital, ya lo que hemos comentado, del centro de diálisis en Arco de la Frontera, y también tratamiento oncológico en el Hospital de Villamartín, para que pacientes oncológicos no tuvieran que ir hasta el hospital a hacerse la quimioterapia, sino que desde el Hospital de Jerez vienen aquí los médicos con su equipo y ponen la quimioterapia en el Hospital de Villamartín. Todas estas son cosas que se consiguieron junto, ya digo, con cardiología, aparatos digestivos, neumología en el hospital, que beneficia a todos. También se consiguió que los pacientes no tuvieran que ir a su médico de cabecera para que o a urgencias para que recetaran lo que habían recetado en el Hospital de Villamartín, sino que desde el Hospital de Villamartín se puede ir ahí directamente a la farmacia, que es la parada del autobús cercana al hospital, que antes había que ir desde la parada del autobús andando hasta el hospital. En fin, todas estas cosas pues permitió que toda esta lucha de 5 años del Observatorio de Salud, de la plataforma, pues llegara a su éxito. Después esto terminó para no dejar todo este trabajo en el Observatorio de Salud, que es el que actualmente existe y que es el que realmente continuamente está intentando hacer cursos, talleres, como todo el mundo sabe, actividades de promoción de la salud, noticias y reivindicando mejoras en la asistencia sanitaria. Esto lo hacemos desde el Observatorio de Salud. Pero quien tiene que llevar la última voz cantante en estas reivindicaciones que hacemos, pues el ayuntamiento, que en fin, que hasta ahora no está escuchando. Ya lo que queda es llevarlo, que las autoridades sanitarias pues lo lleven a la práctica. Y nosotros que seguiremos, por supuesto, esa lucha por, en definitiva, la mejora en distintos aspectos de lo que es la atención sanitaria en nuestra localidad. Nos vamos a quedar, Antonio, aquí con este tema. Vamos a pasar a preguntas de los oyentes antes de ir con la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana que les comentamos tiene lugar el pasado 28 de abril. Preguntas como las siguientes. Dice, buenos días, para preguntarle al doctor Antonio Rodríguez Carrión si tengo el PSA de la próstata en 8, ¿qué consecuencias tiene? Las consecuencias que tiene que tener que ir al médico porque lo tiene muy alto. Sí, que lo tiene muy alto y tiene que ir a tu médico de cabecera. No sé si habrá ido ya antes o una revisión, no lo sé. Tiene que ir alto porque tiene que hacerse una evaluación urológica por el urólogo de la próstata. Es decir, el PSA es una sustancia que se fabrica en la próstata y que cuando está elevada, pues indica que hay generalmente un crecimiento de la próstata que normalmente hay que ver si es benigno o no es benigno. Y qué actuación hay que tomar en cada caso. Sí. Así que yo lo que haría, yo no sé la medida que ha tomado, pero supongo que si es tracheo privado, pues entonces debe ir a su médico de cabecera y decirle, mire usted que ha salido esto en la analítica y he escuchado que es alto, que hay que hacerse una revisión. Ya el médico pues le mandará lo que crea oportuno. ¿A partir de qué cantidad? Sí, normalmente depende si está tomando algún medicamento para la próstata o no. pues yo no sé si esta persona ya está diagnosticada y eso, pero normalmente aproximadamente 3-4, hasta 5, pero 3-4 los límites que suelen ser los normales. Del PSA, de este apartado. Mm. Más cuestiones. Me gustaría hacer la siguiente pregunta a don Antonio. Si un especialista pone en un informe médico rehabilitación para el enfermo y su médico de cabeza, de cabecera, lo pide también natación, ¿por qué después de esperar 2 meses largos ahora me piden la tarjeta deportiva y 30 euros al mes? ¿Eso es así o no? Bueno, pues eso es del ayuntamiento. Yo no creo, no lo sé, que tenga el ayuntamiento concierto con el Servicio Andaluz de Salud, por el cual el Servicio Andaluz de Salud pague al ayuntamiento las instalaciones deportivas que el ayuntamiento pone a disposición de estas personas. Yo no sé exactamente, esto ya es una cosa que es entre el ayuntamiento y el ZAS o la Consejería de Salud, para que la Consejería de Salud abone o pague los gastos que supone eso. Yo no sé si el ayuntamiento, por su propia cuenta, tiene alguna tarifa especial para pacientes que tienen que hacerse rehabilitación con un informe médico. Ya eso lo desconozco porque esto no es una actividad propia o una cosa propia que yo lleve. Bueno, pues nos quedamos con otra pregunta, más complicada, es amplia, porque hace referencia además a una documentación que esta persona nos ha enviado. Dice, hola, les envío captura de mi informe y me gustaría que me ayudara para poder pedir un segundo informe, ya que me han dicho que de momento no tengo derecho, debería esperar unos meses. Si me pudieran asesorar, se lo agradecería. Así que, Antonio, si te parece, yo te voy a pasar la documentación porque, evidentemente, hay que analizarla. Se trata de informes amplios para que puedas estudiarla y ver de qué forma no le podrías ayudar a este oyente. Si quiere, puede dejar el número de teléfono él aquí y que sí, y yo me contacto con él una vez que lo haya leído. Pues ya se nos ha enviado a través de WhatsApp, así que tenemos su autorización su para yo, tenemos su número, digo, para poder contactar con él. Entonces yo quedo en llamarle a él, yo lo leeré ahora cuando lo pase y ya yo le daré mi opinión al respecto. Pues por tanto, si nos está escuchando, yo tengo otra pregunta que me hicieron y me hicieron en la calle, y es respecto a una persona que tenía una infección de orina, tenía molestia al orinar, y acudió a su médico y tenía cita para muchos días. Pero claro, tenía consciente de que dice, bueno, yo tengo molestia al orinar, es posible que sea una infección, tampoco lo sabía. Dice, pues voy a urgencias porque yo no puedo esperar tanto tiempo. Acudió a urgencias, le hicieron una analítica de orina allí mismo, con las tiritas, y salió positivo. Pero claro, el problema es que tenía demora por varios días. Entonces allí mismo, y no, es más, no sé si coincidió también fin de semana, le mandaron un antibiótico. Dice, mira, este es un antibiótico que va muy bien para la infección de orina en general, pero lo correcto es que tu médico de cabecera te vea y tome las medidas oportunas. Por lo visto acudió, no sé, al día siguiente o después de fin de semana a su médico y le dijo, dice, mira, esto es lo correcto, está muy bien lo que te han mandado, pero no sabemos exactamente si es el antibiótico adecuado porque no hace falta un cultivo. Entonces, y un antibiograma. El cultivo es coger la orina, tenerla durante unos días, un par de días, en unas condiciones especiales, para ver que crezcan los microbios, se ve más fácil. Se ve entonces qué tipo de microbio es y se ve qué tipo de antibiótico le viene bien a ese microbio, que al menos le viene bien el mismo que ya estás tomando o le viene mejor otro. Bien, pues fue a sacar cita y se lo daban para 5 días después. Pero después dice, bueno, sí, hasta dentro de 5 días no hay cita para hacerte el análisis, ¿vale? Dice, y para recoger el resultado del cultivo, 15 días más después. Dice, bueno, pero eso puede esperar la infección tanto tiempo, se preguntaba el paciente. Fue lo que me preguntó. Yo le dije, pues lo que hay. Que lo que hay es que el cultivo a los 2 días ya está hecho. Y un día más para saber qué tipo de antibiótico. Es decir, en 3 días puede estar. Ya puede estar tomando tú el antibiótico, que al menos el mismo que ya estás tomando, o a lo mejor otro. Pero Pero esperar 15 o 20 días es un disparate, no por nada, porque si no te viene bien el antibiótico va con una infección de y lo malo que se te pasa el riñón, y ya tenemos otro problema. Entonces, pues ya empieza el lío. Pues ya tuvo que hablar, tienen que decir que no, que me lo tienen que dar antes, después te rompo, no discutir, sino a ver de qué forma, pedir un número urgente o no demorable para, en fin, un follón. Estas cosas no deben ser. Es decir, aquí funciona algo mal. No digo que sea funcionamiento mal por culpa ni de los médicos, ni de la persona que le da la cita, que yo no tengo nada que ver. Ya hemos dicho que el personal sanitario, los profesionales que están en el centro de salud, son, entre comillas, ¿no?, unos mandados. Ellos cumplen órdenes, instrucciones, que aquí cada uno no hace lo que da la gana. Hay una normativa. Y sobre eso, pues yo creo que es interesante, porque vamos a tratarlo ahora en lo que se habló en la reunión de participación ciudadana que tuvo lugar este lunes pasado. Hoy estamos, este lunes pasado, no, perdón, la semana anterior, que fue el día 28 de abril, en el Centro de Salud de Ubrique, donde se cita a los grupos, a los colectivos que tienen alguna relación con la salud, como por ejemplo asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermos, y en fin, explicaremos algunas cosas más sobre el ayuntamiento aquí. Más cuestiones, Antonio. Una oyente con los valores tumorales en 4, en una analítica, un oyente me dice, y posteriormente el urólogo le hace nuevas analíticas y da como resultado nivel 7. Parece que todo viene de la próstata, le han mandado a una resonancia magnética con contraste, pero no se lo han puesto como preferente, sino como cita ordinaria. Y quiere saber, claro, si hay algún riesgo por la demora. No, normalmente el PSA no es una cosa como, por ejemplo, una infección de orina, que sé que en pocos días se te puede decir que al menos lleva con el PSA alto, pues lleva varios meses. Es decir, que eso no surge de un día para otro, a no ser que haya tenido un golpe, un accidente, que se inflame la próstata, que ahí también se puede subir el PSA. Es una infección de próstata, puede tener el PSA elevado, un traumatismo, en fin, eso ya lo. Pero es que no sé cuántos meses y cuánto tiempo lleva con el PSA elevado. De todas maneras, una resonancia, no lo sé. Sí que hay otras técnicas más rápidas. Primero lo habrán hecho, supongo yo, un tacto rectal. Porque con el tacto rectal, es decir, con un dedo, con un guante, ¿no? Vaselina, se introduce el dedo por el ano y se toca perfectamente la próstata. Y si ves si tiene algún bultito. Sí, mira, qué cosa más sencilla, ¿no? Eso lo hacen los médicos de familia, eso, cualquier médico de familia te lo hace, ¿no? Cuando tiene así, pues pone un guante, un poquito de vaselina y crema, pues, y al momento te lo hace, eso tarda. Y después hay otra prueba que es la de orinar, ve el chorro de la orina. Cuando una persona tiene próstata, el chorrito es cortito, no es como cuando uno tiene 20 años que el chorro llega a 3 metros, ¿no? Pues una prueba fíjate que es sencilla. Y la cantidad de orina que es, y dice, póngase usted a orinar. Y si te cuesta trabajo, que para orinar, para vaciar la vejiga, te tira allí 3 horas, no es lo mismo que cuando uno rum, en un minuto ha orinado, ¿no? Pues todas esas pruebas no hacen falta resonancia, ni hace falta nada. Y después ya para afinar está la ecografía. Normalmente la ecografía, que o sea, aquí en Ubrique hay dos ecógrafos en el centro de salud. Yo no sé si hacen ecografía de próstata o de otras cosas, pero hay dos médicos que hacen ecografía en el centro de salud. La hacen a sus pacientes, pero según nos dijeron, ahora podemos comentar, que también la hacen a pacientes de otros cupos, porque el médico me dice, oye, mírame este paciente. Todos los médicos están invitados a hacer los cursos de interpretación de ecografía. Ya la han hecho dos. Y actualmente, y no sé si ellos también ven la próstata, y si no, pues te la hacen el urólogo. Eso, una ecografía está hecha en 5 minutos. Si en Villa Martín te la hacen el urólogo en 5 minutos, o aquí en privado, ¿no? Es decir, que hay, y la resonancia, no sé el motivo por el cual se la ha pedido. Es decir, yo me hago revisiones de próstata, como todas las personas a partir de cierta edad, y yo nunca me he hecho una resonancia. Y de próstata, es decir que hombre, tampoco tenía PSA en 7, por supuesto, es decir que lo que hay que ver cuánto le va a tardar. Si me tardara a mí, si a mí, yo por ejemplo tengo esa cifra, y a mí me tardara más de un mes o dos meses, yo iría de pago. y la pagaría, no sé, costará 100 euros, 200 euros, y dice, pero yo es que pago un seguro, y ya me descuentan desde hace muchos años, yo no gasto apenas nada. Digo, por supuesto, pero yo después de pagar y quedarme tranquilo, por lo menos, ¿sabes? Después le pasaría la factura al SAS, que no me lo van a pagar, eso lo sé yo, que dice, pero es que no te lo van a pagar, pero el dolor de cabeza se lo pienso dar, porque lo pienso después llevar a la prensa. Es decir, yo primero se lo mando a la consejera. Digo, mire usted, que me ha costado 100 euros, 200 euros hacerme una esto, por esto, por lo que tardan y por el miedo que yo tengo, porque yo a mí nadie me ha explicado si yo puedo esperar un mes, 2 meses o 7 meses. Más o menos no me ha explicado. Y segundo, yo por mi cuenta le voy a dar un poquito de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque había ido a todos los periódicos a carta al director para que se vea cómo funciona el tinglado. Sí, hay que dar ese consejo. Y la última cuestión tiene que ver con las noticias sanitarias que comentábamos al principio. Hablabas de los champis, como se conocen aquí en nuestro país, ¿no? Dice el oyente, hola, me gustaría preguntar si el champis que ha comentado don Antonio suele crearse en cualquier zona. En cualquier zona, pues efectivamente, eso. Bueno, el champis es el nombre que se utiliza en el argot, ¿no? Pero el hongo este es muy frecuente, en los estercoleros, en sitios donde hay materia orgánica, es muy frecuente. Claro, lo que pasa es que nadie se lo come, así, pero hay gente que sabe que es alucinógeno y hay mucha variedad, hay 178, creo, variedades, así que mucho cuidado. Es decir, no vaya a coger cualquier hongo y voy a dar un viaje, pero que es muy frecuente, que no hace falta hacer nada del otro mundo para tener este honguito. Siempre, cuando hemos hablado de setas y demás, hay que tener mucho cuidado. En general, algunas son mortales, en nuestra zona incluso, así que ojo. Y este hongo, o el champi, o la materia que venden, te puede, si tú tienes un problema psiquiátrico que no sabes, por ejemplo, una esquizofrenia, y Gameo te va a morir con 100 años y te va a quedar sin saberlo, pero por tomarte esto te puedes despertar, activarlo y tener problemas. Y ya para terminar, Antonio, antes de concluir, nos quedaba todavía repasar cómo fue, ¿no?, la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud del pasado 28 de abril. Sí, brevemente, porque queda ya poco tiempo. Si hace falta, pues la semana que viene continuaremos con datos si nos quedamos cortitos. Decir que hubo presente 6 colectivos, fueron Fibromialgia, Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, AFEMIN, Mayores Vecinales, ADISICA y el Observatorio de Salud. Fuimos 6 de los 25 invitados. Es decir, llama la atención que por lo menos 25 son los que hay en el grupo de WhatsApp. 25 grupos, solamente fueron 6, cuando estos grupos representan a muchos ubriqueños. Algunos no podrían, pero en fin, llama la atención y es conveniente acudir a estas invitaciones porque se entera uno de los problemas de salud, de la asistencia sanitaria que tienen los ubriqueños. Muchas veces protestamos de que funciona mal el centro de salud o el hospital, pero por lo menos enterarte de lo que hay y proponer allí soluciones o proponer problemas, que es el sitio adecuado, junto con las reuniones en el ayuntamiento del Consejo Local de Salud. Pues bien, otra cosa que llamó la atención y que, en fin, que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría saber la respuesta, es por qué la concejala de salud no estaba presente. Es decir, la concejala de salud, Rocío Pazo, había informado a mí personalmente, y además lo había dicho también el Consejo de Salud, que ella tenía interés en acudir a esas reuniones a las cuales no se le invitaba. Pues en vista de que se había invitado a los colectivos y ya tuvo conocimiento, la concejala de salud del ayuntamiento y es concejala de participación ciudadana, lleva las dos cosas, y como esta era una reunión de participación ciudadana, pero de centro de salud, no de ámbito, pues ella tenía interés en acudir para enterarse como concejala de salud y como concejala de participación ciudadana de, en fin, de lo que fuera a informar respecto al centro de salud y también ella informar de la queja que ella escuchaba en la calle. Pues se le dijo que no podía ir, que desde el centro de salud le prohibieron su asistencia a una persona que representa al pueblo y más participación ciudadana, le dijeron que no, que al día siguiente ya le dirían de qué se había hablado, pero que ella no estaba invitada. La verdad, esto llama mucho la atención. Yo me tengo que enterar quién ha dado esa orden, esa instrucción, si ha sido desde Sevilla, desde la Dirección General del SAS, si ha sido la consejera, si ha sido desde Cádiz, desde la Delegada Territorial de Salud, o si ha sido la directora gerente del área sanitaria. Porque me parece muy gordo que a una concejala de salud, y además concejala de participación ciudadana, se le prohíba o no se le permita, habiéndolo pedido ella, acudir a esta reunión. Además, se supone que todo suma, ¿no? Mientras más personas y además con cargo y representación. Y permite que el ayuntamiento y el centro de salud, o SAS, pues puedan participar en acciones conjuntas, complementarias, ¿no? Pues muy extraño todo esto. Decía, no, al día, mañana te informaremos. De hecho, la verdad, me dijo, a mí me dio pereza, yo estoy ya harta, he llamado a Madre Benítez pidiendo y me han dicho que no. Bueno, pues nada, pues ya averiguaremos qué es lo que ha pasado ahí. Hay otras cosas, ya digo, el tiempo es breve, lo que nos queda, decir, ya continuaremos la semana que viene, decir que se nos informó que ya para pedir renovación de receta o una receta que te haga falta por cualquier motivo que estás tomando, de alergia, de la tensión, lo que sea, que por lo que sea, o se te ha estropeado la insulina, o han cambiado de nombre, o lo que sea, dice, y para esto tengo yo que pedir cita telefónica que me tarda, sabe Dios, una semana, dos, o cita presencial, cuando es una cosa que es solamente renovar receta, que eso está hecho en un minuto, ahora tengo yo que perder trabajo, tengo que desplazarme al centro de salud, dice, ya eso se acabó. Ahora ya, a partir de ahora, bueno, lleva ya no sé cuántos días, basta con llamar por teléfono o por acudir a recepción y decir, mire usted, que necesito este medicamento, le dice el nombre y ya está. ¿Quién es tu médico? Pues mi médico es la doctora tal o el doctor tal y punto, y ya está. El perdón, esto será de la alergia que hay ahora, de vez en cuando entra la tosquilla seca. Somos dos. Que no, yo me encuentro estupendamente. Esta tarde me voy a gimnasio con Julio Doña y ala, de alguna forma. Que vamos a ver, que resulta de que ya no hay que pedir citas para renovar recetas. Basta que ya digo, con acudir a recepción o llamar por teléfono y decir que necesito esto, toma nota, quién es tu médico, ya está. Pues esta tarde o mañana, el otro día, pues ya podéis ir a la farmacia a recogerlo y ya está. Y dice, ah, ya está, no tengo que llevar, por teléfono, ya digo, o yendo allí. Entonces el médico, le pasan la nota al médico, el médico está en tu historial, comprueba que tú estás tomando ese medicamento y que realmente ya se te ha cumplido o que, en fin, que lo necesita porque sabe que no ese producto lo han cambiado por otro, te lo receta y lo recoge. Así que mira, es una cosa que en otros centros de salud, yo sé, por ejemplo, hay centros de salud que llevan más de un año haciéndolo, pero por lo visto ya ha llegado Brick. Aunque sea un poquillo tarde, pero ya ha llegado. Como novedad, ahí está. ¿Cómo? Digo que como novedad, hombre, pues ahí está. Que... Después, otra de las cosas es que cuando una persona lleve más de, dijeron, 15 o 20 días de demora en la cita que vaya a pedir, por ejemplo, en internet, yo pido, veo que tiene 10 o 15 días de demora y yo tengo una infección de orina. O me molesta orinar, yo no puedo esperar. Pues entonces... ahí puede ir o no demorable por la mañana, que hay varios números libres. También a las 4 de a las 12 de la noche liberan desde Sevilla 4 números libres, 2 telefónicas, 2 presenciales por cada médico, todo esto por cada médico. Después la enfermera de acogida tiene 3 números más disponibles. En recepción tienen 4 números disponibles por cada médico cada día, es que realmente, aunque te necesita para un montón de días, tú podías ir, mire usted que tengo, o han dicho la radio, o lo he dicho yo, lo ha dicho el doctor Antonio Descarrión, que hay citas disponibles todos los días a las 8, que es administrativa, hay, en recepción hay 4 citas libres por cada médico, aquí hay 11 médicos, 44 citas libres, nada más que para eso, de recepción que los tienen ellos, más además 3 citas que tienen la enfermera del DACE con cada médico. Es decir, que cada médico de cabecera tiene 3 citas que la enfermera la enfermera de acogida, que a lo mejor tú vas a la enfermera de acogida y no te guía al médico para nada, sino que ella te arregla el problema. Pero si para casos que ella no puede solucionar, tiene 3 números por cada médico. Cada día. Cada día. Y en recepción 4, llaman 7, más 4 a las 12 de la noche, van 11. Es decir, que hay una serie de normas, es decir, que aunque te den cita, porque a lo mejor si me dan cita a los 15 días, pero para un análisis que yo me hago todos los años de próstata, por ejemplo, de control, pues a mí me da igual, eso no corre bulla, pero lo que no corre bulla es que yo tenga vómitos, diarrea, eso ya está, sí me tiene que ir. Pues hay 11 citas diarias, 4 a las 12 de la noche y después 7, es decir, 4 en recepción y 3 la enfermera de acogida. Esa fue la nota que ya tomamos. Y después 3 números que deben anotar todo el mundo. para que cuando le llamen del centro de salud para cualquier noticia, sepa que le están llamando desde el centro de salud y no desde una empresa para venderle algo. Y entonces estos números son el 600-163807. Repito, 600-163807. Otro es el 600-163808. Y otro es el 600-163809. Es decir, que lo que va variando es el último número. Son todos iguales, lo único que varía es uno es el 7, el otro el 8. Y entonces cuando tú veas, tú tienes que poner ahí centro de salud. De tal manera que cuando suena el teléfono, tú sabes que te están llamando desde el centro de salud. Y no, porque yo, por ejemplo, teléfono desconocido, estoy harto de y no los cojo. Bueno, pues se hace, nos va el tiempo. Hay cosas más interesantes que queremos decir y las iremos diciendo la próxima semana. Me apuntaban que es verdad que desde el centro de salud a veces nos llaman con número oculto, pero estos son los médicos, cuando son citas telefónicas, ¿no? Exactamente. Hay otro número que es el número oculto, que todo el mundo más o menos conoce, que es un número muy largo, que no es un 600, sino que es un número muy largo, y es porque estamos esperando que nos llame el médico, porque hemos pedido una cita telefónica. Y se será, por ejemplo, el 7 de mayo, de tal, sobre las 10 de la mañana. Entonces, a las 10, a las 11 más o menos, y cuando tú ves sobre ese horario un número largo, es el centro de salud, pero el otro número que yo he dado son para las citas, para recetas, para resultados de otra cosa, o para cualquier información, que sepas que estos son los números de centro de salud. Muy bien, pues de todas formas, si te parece, Antonio, la próxima semana seguimos con el repaso a novedades. Estas son las principales, ¿no?, a tener en cuenta, o por lo menos las que hemos podido abordar en el día de hoy, y continuaremos con esta reunión que tenía lugar el pasado 28 de abril por parte de la Comisión de Participación Ciudadana en el Centro de Salud. Nos vamos a quedar aquí 15 minutos sobre la una del mediodía, agradeciendo la participación, como siempre, de los oyentes y, por supuesto, del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, que te esperamos el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles. Gracias.